Santa Rosa, del río primero, marzo canta en el canto de los horneros que en su rancho de adobe, terrón abierto, saludaban al niño recién nacido desde el alero. A la huella de Santa Rosa, huella chiquitita, huella marrosa, huella, huella, huellita. De carreta quemada hasta la iglesia, Juan Gabriel del Rosario, Manuel y Josefa. Lluviecita del cielo, baila despacio, que ese niño que llevo entre los velones bautizado. Huella la huella, yeguita negra, marché sin resbalo, no se detenga, huella, huella, huellita. De palomas desde el campanario a la ronda redonda salió jugando. Hay palomas del campo, marullas suave, pomponcitos de nube que al cielo sube batiendo el aire. A la huella, yeguita negra, marche sin resbalo, no se detenga. A la huella, la huella.